Nos hacemos eco, como ya les comentábamos en el comienzo de nuestro programa, de esa polémica que hay en torno a una de las asociaciones de vecinos que funcionan en el término municipal de Lleves. Concretamente es la asociación Todo Lleves, que engloba a vecinos de todo el municipio, ya sea del propio pueblo o de la urbanización Valdeluz. Verán, su presidenta, hasta dentro de unos días, y digo hasta dentro de unos días porque ha anunciado que va a presentar su dimisión, Rosa María Martín Sánchez, está con nosotros al otro lado del teléfono y quiere explicar precisamente los motivos que han dado pie a esa dimisión anunciada para la Asamblea General, para la primera convocatoria de esa Asamblea General programada para el próximo día 24 de este mes de mayo, que está ya a punto de comenzar. Rosa María, buenos días. Buenos días, César, y muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Hay que remontarse algunas fechas atrás cuando se programaba por parte de su asociación de vecinos, la asociación Todo Lleves, Rosa María, una concentración en el municipio que tenía como objeto, en un principio, reivindicar más autobuses que unieran el pueblo de Lleves con la capital de Guadalajara, ¿no? Sí, es así. Bien, ¿qué pasa a raíz de la convocatoria de esta manifestación? Bien, pues es que yo me opongo de una manera firme por esa presunta deriva política de la asociación de vecinos Todo Lleves. Todo Lleves es una asociación sin ningún carácter en sus estatutos relacionado con el mundo de la política, es una asociación apolítica totalmente, ¿eh? Sí. Y usted dice que tomó una deriva política. ¿Por qué tomó una deriva política? Bueno, en primer lugar, hay una presunta usurpación de funciones de la presidenta. El vicepresidente da un doble comunicado. Esto no está aprobado en junta y esa presunta deriva política se justifica muy bien porque en ese doble comunicado a la prensa se le habla del problema de los contenciosos y se pone como objetivo único de la concentración en el enfrentamiento a los al ayuntamiento, y a los asociados se les da una comunicación en donde la reivindicación de esa o el motivo para ir a esa convocatoria es el tema de los autobuses. Esa es una falta de transparencia total, es una opacidad tremenda, y entonces yo a mí se me impone a golpe de teléfono, nunca aprobada en una junta reglamentariamente convocada con un orden del día y consensuada, se me impone los dos comunicados. Yo a partir de ese momento, vía correo electrónico, pues digo que yo no puedo autorizar esa convocatoria de un doble comunicado porque va en contra de los estatutos y que no se ha tratado jamás en junta. En vista de todo el lío que existe y mi responsabilidad como presidenta de una asociación apolítica, según su carta fundacional y también reafirmada su carácter apolítico en un acta de febrero, convoco una junta extraordinaria primero para el día 18. Esa mayoría me dice que no va a ir, entonces piden otra y pues esa junta extraordinaria se convoca reglamentariamente para el día 19 de mayo en el Centro Cultural de Lleves y no en una casa privada como ellos querían. Una cosita, sí, antes de continuar con ese proceso, Rosa, una pregunta que a mí me surge. ¿Cuáles son esos contenciosos que mantienen desde la asociación con el ayuntamiento? Pues mira, esos contenciosos que mantienen con el ayuntamiento no es algo que una asociación de vecinos tenga que entrar en ellos. Yo te puedo remitir a lo publicado con firma del vicepresidente que apareció en el periódico El Día de Guadalajara el día 18 de mayo, y a su aparición en televisión el viernes pasado, en donde habló de los contenciosos. Yo para nada se ha tratado en junta esos contenciosos y yo como persona puedo saberlo, pero como presidenta yo no puedo hablar de ellos. Algo que a mí no me cuadra, Rosa, es si en un comunicado hacia la prensa se indica que el motivo de la manifestación son esos contenciosos y en otro a los asociados, que es el asunto de los autobuses, los asociados, si leen el periódico donde aparezca esa información o escuchan una radio que lo emita, sabrán que la concentración no es para los autobuses. Pues exactamente, ellos vieron algo raro, ellos no vieron mi firma, entonces antes de la concentración me estuvieron llamando por teléfono para decir, pero Rosa, ¿qué pasa? Se están corriendo muchos bulos, nosotros, bueno, tú eres la presidenta y tú tendrás que decir algo, ¿no? De estos doble comunicado. Y yo le dije, mirad, perdonad, os pido disculpas, ya os lo daré. Pero después de la concentración, pues yo daré, colgaré en la página de Todo Lleves una carta explicando las cosas. Si ahora no lo hago, pues es para que no me acusen de contramanifestación. Es decir, yo antes, pues como digo en ese comunicado, me he enfrentado pues siempre con educación y con respeto al consistorio y ahora, si yo hago ese comunicado, me van a decir que es que me he vuelto, o sea, que es que estoy en el otro bando y con lo cual pues yo no quería eso y por ese motivo a las 9 de la noche del día de la concentración pues yo colgué en la página web el comunicado a los asociados porque tienen la obligación de saberlo y así me lo estaban diciendo y pidiendo por teléfono. ¿La concentración se llevó a cabo qué día exactamente? Pues la concentración se llevó a cabo el día 26, O sea, el pasado domingo. el pasado domingo a las 12 de la mañana. La sorpresa de usted es que ve al día siguiente, creo, Rosa, que esa información que usted había puesto, había colgado en la página web de la asociación Todo Lleves, había desaparecido. Exactamente. Ha desaparecido. Yo de nuevo mando un comunicado a la persona responsable de la página web nuestra. Bueno, que se ha hecho esa persona con la página web, presuntamente el vicepresidente o alguna otra persona, diciendo que por favor que me lo pongan. No tengo ninguna respuesta, no me la ponen y entonces pues para poder comunicarme con mis asociados acudo a la otra asociación de Lleves, que es la asociación de Valdeluz, Lleves, porque en esa asociación hay también asociados de mi asociación, de Todo Lleves. Y desde aquí doy las gracias a dicha al presidente y a la junta directiva, pues para el poder comunicarme con los asociados de Todo Lleves a través de su página. Bien, es en la página entonces de la Asociación Valdeluz donde aparece su postura. Exactamente. Algo que, bueno, pues sigue preguntándose y yo voy a seguir insistiendo en ello, Rosa. Esa convocatoria de esa manifestación entonces no parte de su firma, sino ¿de quién? Es decir, ¿un vicepresidente tiene potestad para llevar a cabo presuntamente esa convocatoria de concentración? Pues no, presuntamente no, porque en los estatutos aparece muy bien cuáles son las funciones del presidente, presidenta en este caso, y las funciones del vicepresidente es que tiene las funciones de la presidenta o presidente cuando el presidente o presidenta está ausente, pero es que yo no estoy ausente y además estoy desautorizándolo totalmente. Y aún así, ¿se llevó a cabo presuntamente esa convocatoria, Rosa? Exactamente, se llevó a cabo presuntamente esa convocatoria. ¿Y qué se reivindicó en la manifestación del domingo? Pues mira, yo no estuve. Creo que fueron por mis asociados que, claro, me llamaban y me decían, tú no estuviste, Rosa. Digo, si es que yo no puedo estar. Pues no sé, creo que algo de contencioso, dimisión del alcalde, o sea, es que no lo sé porque yo no estuve, es todo a través de los asociados que me lo dijeron y en algún momento los autobuses. Porque esa era precisamente la reivindicación que usted estaba dispuesta únicamente a firmar para hacer esa convocatoria, los Exactamente, autobuses. ese es lo legal y lo que nos han pedido los socios y que recogen esa petición al alcalde de esas 510 firmas. Qué cosa curiosa quiero decirte, que entre esas 510 firmas no está presuntamente la firma de quien se ha convertido en el paladín de esas firmas. Me decía además, Rosa, antes de entrar en antena, que incluso había buena disposición por parte del ayuntamiento para que prosperara esa petición de los autobuses. Pues seguramente, pues en principio no lo sé, pero quizás sí, porque a mí por parte de una vocal se me presentó una propuesta alternativa en donde, bueno, las peticiones eran autobuses, carreteras, es decir, todo lo recogido en la Asamblea General de Socios. Pero antes de esto, proponía esta vocal una petición urgente con el consistorio, con todo el consistorio y toda la junta directiva para sacar un acuerdo por escrito respecto al tema pues de autobuses y toda esta serie de cosas. Pero en esa reunión, donde todo se convirtió en un atropello a las normas y a la persona, es decir, a la figura de la presidenta, con presuntos insultos de todo tipo y neutralizándola de muy mala manera, pues aquello no se pudo debatir, es que no lo dejaron. Nos estamos quedando sin tiempo, Rosa. Sí. Dado el cariz que han alcanzado las cosas, me imagino que su decisión de dimisión es irrevocable, ¿no? Pues sí. Si me permites también, quería decir a mis asociados, puesto que no puedo entrar en la página web, que en todo Lleves han aparecido unos escritos en forma de actas, que no son actas, que están sin aprobar, que no están leídos ni están aprobados en reunión reglamentaria de juntas, que no van firmados por la presidenta según el artículo 11, apartado C, y que hay muchas irregularidades en las firmas. Que no puede haber 6 firmas cuando hay personas que no están y que en el mismo día, al final, pues no pueden firmarse, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí queda la información con la que nos quedamos. Decisión de Rosa María Martín Sánchez de dejar de ser presidenta de la Asociación de Vecinos Todo Lleves el próximo día 24 de mayo en esa Asamblea General que se celebrará, creo, en la primera convocatoria a las 5 de la tarde, ¿no? Sí, y en el campo de golf de Valdez. A las 6, perdón un momentito, ¿sí? Porque es que se me ha olvidado decirte con las prisas de tiempo. Brevemente, que, Rosa. Que en esas presuntas actas sin aprobar, allí hay presuntamente falsedades y además hay unas competencias que no son de la Junta, que son de la presidenta. Es que están usurpando totalmente a la presidenta porque según ellos no existo, pero sí que existo de acuerdo a los estatutos. Yo soy presidenta hasta que yo no presente mi dimisión irrevocable en esa Asamblea General de Socios del día 24. Rosa María Martín, presidenta hasta ahora, hasta el próximo día 24 de la Asociación de Vecinos Todo Lleves. Muchísimas gracias por habernoslo contado y aclarado también a través de estos micrófonos. Muchísimas gracias a vosotros, César, y por permitirme esa libertad de expresión. Muchas gracias.